olvidado pronto. Déjame con mi dolor. No quiero, no quiero, no quiero tu amor. Aún tengo heridas por lo que pasó. De mi lado pronto, déjame con.